его не ест. Вали! Estamos en contra de todos los espectáculos que degraden a los animales. Boicó a los circos. ¡Concerto! ¡Animales de laboratorio! probando. España, why so fine? Consent of Lord again, bye bye. We'll be right back. tengo registrado. Colega, ¿esto es tuyo o no? Lo he cogido de prestado. Entonces, ¿esto es tuyo? Sí. Aquí tengo la recaudado. Repito, ¿esto es tuyo o no? De un colega lo he copiado. Jódete. Putos ladrones, etiqueta, una idea, mercadea. Con ella por un código de barra a tu cabeza. Hey, I need somebody like an adrenaline stand. Imagine all the people. Alza el puño y ven como una ola. ¡Pasa la calle! Colega, ¿esto es tuyo o no? De un colega lo he copiado. O de ti, Ramón D. Realmente la cultura no se defiende a través de leyes ni imponiendo cada vez más sanciones, sino que realmente la cultura, para que llegue a su fin y se defienda de verdad, nosotros creemos que es compartirla. Si tú me oyes. Con su policía, al patrón y el abajo. crash, the bomb takings have took a crash. Jimmy Config want to do the building from the local brewery. Jimmy's nut cakes round the twist. Jimmy is an arsonist. Jimmy thinks now of the cost and sent to life to his own hostelry. Tenemos que hacer para que comprendas que esto es musical.